duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Ajustate bien los cinturones, siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. Hola amigos, muy buenas tardes. Ya estamos por aquí, por la caverna infernal de Zona del Metal. Aquí listos para empezar una tarde más buena de rock y de metal. Así es, vamos a tener pues sorpresas. Estamos pues, hoy nos ha tocado aquí solo. Vamos a esperar mientras vienen nuestro colega Luis Guitarras y Richard. Ahí vamos a estar metiendo caña solos de momento. Bueno, después de una noche ajetreada por allá por la sala Excalibur, pues, y luego un partido de fútbol de nuestra selección ahí que también se pasó ganando a los hermanos centroamericanos, a los hondureños, pues nada, pues ya vamos aquí a reventar esta tarde también metiendo caña también con el rock y el metal. Nada, pues darles la bienvenida a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esta tarde tendremos pues, entraremos vía teléfono con la banda desde Toledo, Área Ignis, para conversar con Rafa, integrante de la banda. Y pues estaremos escuchando lo que nos tiene que comentar sobre la banda, escuchando sus inquietudes y también pues preguntando acerca de su nuevo disco que está ya en el mercado. Bueno, eso será a partir de las 19 horas cuando estaremos enlazándonos vía teléfono con nuestro colega Rafa. Bueno, pues aquí vamos a dar la bienvenida a todos ustedes. Gracias por ese apoyo, por ese acolite. Sé que alguna gente estará más pendiente del fútbol, del mundial, pero bueno, pues si les aburre el fútbol, ya saben, métete al dial de www.agorasolradio.blogspot.com y te vas a pasar fenomenal con nosotros. A todos los que están ahí ya en los receptores, mil gracias. Allá al otro lado del charco igualmente, buenos días a toda esa linda gente que está ahí pues recién a mediodía por ahí en algunos países, y a todos los argentinos, pues ya luego pues se paraliza el país, nos dicen por acá, que vaya todo bien y que lo disfruten. vamos a arrancar el programa. Pues a la gente que quieres mandarnos o llamar a la radio puede hacerlo al 91-287-3638. Y también estará llevándote un regalito de parte de Zona del Metal por tu intervención telefónica. Bueno, y decirles que vamos a arrancar el programa y pues arrancamos con esto. Bienvenidos todos ustedes y les dejo con Inés desde Orihuela, Alicante. El tema que nos trae esta vez es Vampira, un tema que viene, un corte que viene incluido en el disco, Caminando hacia la Muerte del 2012. Y esta banda está formada por Miguel Cartagena Zarco, a las guitarras, Javier Almaza Maya al bajo, Lola Tobar García a la voz y su nueva incorporación a la batería, Ricardo Sáenz Messenger, reemplazando a su antecesor Messenger también de la batería. Bueno, pues ahí vamos a dejarles con Inés. Zona del Metal. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos arrancando el programa con Inés desde Orihuela, Alicante, decíamos, con su tema Vampira, y a continuación estábamos escuchando a la banda Dragonair con el tema Venganza. Esta banda pues es de Mérida, Yucatán, de México, y pues esta banda nace por allá a mediados del 2007. En el 2008 graban su primer demo, que lleva por nombre El Comienzo de una Nueva Era. Luego de pasar por diferentes cambios en las alineaciones de la banda, en el 2009 fichan por una importante disquera de México, que lleva por nombre Moon Records, quien les lleva a sacar su primer CD, oficial, un EP, en el cual en el 2010 lanzan este EP que lleva por nombre Dragonair. Actualmente en julio sale su nuevo álbum que lleva el nombre de Acordes de Libertad. Esta banda está formada por Rommel Cali a la voz, Russell Ramos a la guitarra, Graviel Chan a la guitarra, Fernando Navarro al bajo y Juan de los Reyes a la batería. Ahí estaba una buena banda de Centroamérica, del norte ya, de Norteamérica, se puede decir México, pues ahí estaba sonando Dragonair con su Venganza. Una banda pues muy buena, de un estilo power, speed metal, que está ahí pues poco a poco también ya saliendo a flote con sus trabajos. Muy buena banda para toda esa linda gente que es amante del power. ¿Qué más le puedo decir? Venganza es el disco, el corte que escuchábamos. Y ya en julio, a partir de julio, puedes ya tenerlo en mano pues en el mercado, a su nuevo disco. Bueno, pues saludos especiales a toda esa gente que ya se está reportando por acá mediante Facebook. Allá la linda gente de Colombia, nuestro colega Christopher, un abrazo eterno para ti, brother, gracias por ese apoyo. En Argentina, Maximiliano Laurea, como siempre, un gran seguidor de nuestro programa. La gente de Odín Chope Motor Radio, también estaban por ahí la linda gente. Undersur Metal también, bueno, pues Estruendo Metálico por México. A la linda gente de Lechón Atómico allá también en Puerto Rico. Y cómo no, en Canarias también, a Salva y toda esa linda gente que siempre están ahí pues apoyándonos de una u otra forma. Bueno, pues continuamos con el programa y esta vez nos vamos hasta Argentina para dejarles a unos clásicos, para dejarles a una leyenda del metal argentino. Pues hablamos nada más y nada menos que de Block, así se hace llamar esta banda. Pues esta banda nació por allá por el 81 y tiene pues un trabajazo también que lleva por nombre Demolición, que luego lo reeditaron este Demolición salió en el 84, luego lo editaron en el 2002 y el año pasado hicieron también por ahí para, estaba en vinilo y en cassette saliendo este trabajo, y el año pasado se reunieron para ver si le sacaban en un formato CD y lo han conseguido pues, y ya está pues también nuevamente ese trabajazo de los argentinos Block. Y esta banda pues decíamos nace en el 81 gracias a la locura de tres tíos cojonudos como son Daniel, Marcelo y Hugo. Pues al día de hoy Marcelo Simoni a la guitarra, Daniel Parodi bajo, a la batería Oscar Oropesa y Luis Aladino Escobar a la guitarra, Billy a la voz. Así es, esta banda ha tenido algunos cambios también en el trayecto pues, y hoy en día están nuevamente volviendo a los escenarios. Les dejo con estos legendarios Block y su tema Demolición Mental. Ahí estamos escuchando a Bloque con Demolición. Eso era pues algo de esta banda argentina mítica ya, pues nacida por allá por los 80. Bueno, pues decir que vamos a mandar saluditos por allá a la gente que ya se está por acá reportando, a Lucas Roga allá en Guayaquil. También gracias, colega, por el apoyo, pues ahí también dejándonos sus temas de sus bandas que lleva. Pues él lleva una empresa dedicado a la labor y el trabajo de las bandas. Ahí pues Lucas Rock Manager. Bueno, pues ahora les vamos a dejar con una banda que tenemos poca info por acá de esta banda, pero bueno, le vamos a pasar. Y a la gente pues que esté escuchando, y si nos pueden dar alguna info de estos muchachos que no los hemos encontrado por ahí, vamos a pasar este temita. Se llama la banda Bruja Escarlata y el tema que nos traen esta vez es La Trenza del Guerrero. Ahí les voy a dejar a estos buenos de Bruja Escarlata. Alfredo. Hola, soy David. Buenas, yo soy Víctor. Yo soy Kevin. Somos Area X, escuchando Zona del Metal. Hola, mi nombre es Emilio Sánchez, guitarra de la banda Sailand de España, y os invito a todos a escuchar Zona del Metal, el programa de nuestro amigo Patricio Japón, que hace desde Madrid, España. Un abrazo. Hola, les habla desde Bolivia, Fisher, vocalista y bajista de la banda de heavy metal Arcanos. Les envío un saludo de acero a Luis, Alejandro, Patrick y a todos los hermanos metaleros. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Bueno, pues ahí estábamos escuchando Bruja Escarlata. Muy buena banda, ¿eh? Una bandaza, pues ahí ya vamos a tener informaciones de estos muchachos. Y que nos estaban trayendo pues el tema La Trenza del Guerrero. Bueno, pues por acá tenemos, vamos a mandar saluditos. Por ahí está Cristian Pavón allá en Ecuador, a Lucas Rock, como no, en Guayaquil, a Christopher allá en Colombia, a Martín Lauria en Argentina, y a la gente de Área Ignis también por ahí, también nos están escuchando, allá a la family en Loja, Ecuador, a José Prado, abrazos para ti, a Cristian allá en Ocaña, a nuestros colegas de Sheilan allá en Ceuta también, un abrazo. A Jimmy Martínez en Aranjuez también, como no, a Mari, a Angie también ahí, y al Morrison, un abrazo en Aranjuez para todos ustedes. A Sebastián Santini allá en Argentina también, y a mucha gente más, a Uriel Antonio acá en algún punto de la ciudad de Madrid también, a Loja Fran también allá en Urgel en Madrid. Pues bueno, ahí estaban también posteando ya esos mensajes. Gracias ahí por mantenerse pues ahí en las ondas de Agora Sol Radio. Este es tu programa Zona del Metal, un programa pues volcado al rock y al metal emergente, underground, y a todas esas lindas bandas que quieren ser escuchadas por este programa. Y las puertas están abiertas, y pueden, simplemente nos dejan un mensaje, nos dejan su música y nosotros nos encargamos de pincharla por acá en el programa. Gracias a todas las bandas que ya están incluidas en nuestra carpeta, y a las que aún quedan, pues sean bienvenidos también. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Ceuta. Acá España, pues muy al sur de España. Nos vamos hasta Ceuta, pues para presentarles una bandaza también por donde quiera que lo haya, pues con letras mayúsculas. Hablamos de la banda Sheilan, una banda que nos trae esta vez un corte, su segundo corte del disco Para Toda la Eternidad del 2013. El tema se llama Malos Hábitos. Esta banda fue fundada en el 87 por Lorda a la voz y guitarra, Lázaro al bajo, Palenzuela a la batería y Sánchez a la guitarra. Hoy en día pues la banda ha sufrido cambios, y la banda hoy en día, los miembros actuales son los siguientes: Carlos Lorda a la guitarra, Carlos Jiménez a la voz, más conocido como El Niño, Gabriel León al bajo, Luis El May Luna a la batería y el gran Emilio Sánchez a la guitarra. Esta banda lleva a sus espaldas tres trabajos, en el cual pues en el 89 sacan el trabajazo que lleva por nombre Sheilan, en el 2003 el segundo trabajo que lleva el nombre Creyente. En los años 90 se dedican a grabar diferentes demos, y recién en el 2003 se vuelven con una nueva obra que lleva por nombre Para Toda la Eternidad, y del cual vamos a escuchar este corte, Malos Hábitos. Actualmente esta banda está preparando temas para su cuarto trabajo, que espera publicarlo antes de que se acabe este año. Así que tendremos noticias a finales de este año de esta gran banda Sheilan desde Ceuta, y próximamente el 2015 ya los tendremos ya con nuevo juguete en el mercado. Les voy a dejar con esta gran banda y mandar saludos a toda esa linda gente metalera en Ceuta, en Melilla, en todo el sur de España. Les dejo con Shailan. Del metal. We'll be right back. Hola gente de Zona del Metal Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. Aguante el metal. Ahí estábamos escuchando a la agrupación o al grupo, a la banda La Voz, así se llama esta banda. Pues nos traía un corte que lleva por nombre Lujuria. Esta banda pues es de Ecuador, del Chaco, de la provincia del Napo, una banda pues de allá del oriente. Esta banda nace por el 2008 por iniciativa de Joan Andrade, y esta banda se une en el 2014 a los trabajos del gran Luca Rock Manager. Así es, esta es una banda que está ya dando sus primeros pasos en el mundo del rock y el metal, y ya está poco a poco saliendo también a flote. Más adelante seguiremos pinchando más temas de esta gran banda, y pues así la iremos conociendo más y más a los muchachos de La Voz. Bueno, pues mandar saludos especiales a toda esa gente metalera que está pues por ahí ya conectada. Igualmente a acá en Madrid, a mis brothers también que están por ahí, a la linda gente pues que está de incógnito también escuchándonos en los dispositivos móviles, tablet, todos esos dispositivos que están por ahí del mundo de la informática. Se puede escuchar la radio a todas las partes del rincón de los rincones del mundo. A la linda gente de Centroamérica también, abrazos especiales para ellos. Arcángel allá en México, y pues cómo no, por acá por Madrid también tenemos por ahí algunos colegas. Vamos a mandar a Sandrix, la Death Metal también que está por ahí, al gran Poyongo, que anoche estuvo con toda su camada, con toda su banda ahí apoyando al gran Guitar Cuesta. Y pues eso llena de orgullo de ver pues la gente que asiste a los conciertos, que apoya, y que lo malo pues desgraciadamente, como siempre en todo sitio hay uno que la caga, pues denunciar la vil sustracción de un instrumento musical que por acá nos llegaron a oídos, que tuvo ayer anoche pues ahí en la Excalibur. Gente como esta deberían de cerrarle las puertas a todo sitio y qué sé yo, atarle los brazos y las manos para que deje de hacer el mal. La escena está un poco jodida, la escena está un poco tembleque. Estamos tratando de levantarla entre todos, remamos y ponemos un granito de arena, y llega uno y la caga. Eso es repugnante. Mi repudio a toda esa gente que llega a hacer el mal, que inclusive no son ni hasta rockeros, creo, no son ni hasta metaleros, simplemente llegan para mirar el despiste de algún artista, de alguna persona, y hacer el mal. Mi total apoyo a los colegas que organizaron todo el evento, y a nuestros colegas también que perdieron el instrumento, y entre todos seguro que lo vamos a esclarecer a esto para que no vuelva a suceder. No puede suceder. Tú que vas a los conciertos, tú que estás viendo algo pues que no va con el tema, pues denúncialo, avísalo, no te quedes callado. Si vamos a los conciertos, joder, es para ir a escuchar, a disfrutar, a apoyar. No vayamos a hacer el daño ni el mal. No vayamos a hacer a tirar piedras a nuestro propio tejado, joder. Estas cosas así me ponen mal. Me ponen mal porque no se debe de hacer eso. Tenemos que todos remar al mismo sitio y entre todos sacar esto adelante. Que pa' jodido ya está jodido esto y aún más. Siento indignación al saber esto. Manchar un espectáculo grandioso que tuvo ayer el maestro Hitler Cuesta con una tontería de estas. Me cago en 10. Y me disculpan, es que estoy perdiendo los nervios. Me disculpan, oyentes, pero es que las cosas son así. Bueno, me voy a tranquilizar. Les voy a dejar con más programa. Vamos a continuar con el programa y pues las cosas me ponen mal. Acabo de enterarme de que, bueno, anoche mismo me enteré algo y hoy también he visto ya en las redes sociales todo el malestar de lo que pasó. Mi total apoyo a toda la gente que está afectada por esto, a todos los rockeros de verdad, de que sienten en la sangre y el corazón la música. A esta otra gente no, a esta gente que hace el daño, a esta gente que critica, a esta gente que está ahí siempre, si no haces, deja ser. Si no quieres que te estorben, deja de estorbar. No puede ser que hay gente que trabajamos sin ánimo de lucro en esto, lo hacemos porque nos gusta. Lo hacemos porque lo llevamos en la sangre. Estés tatuado, lleves indumentaria negra o lleves pelo largo, da igual eso. Esto hay que sentirlo de verdad. Esto hay que llevarlo por la sangre. Lo que no puede ser es de que te disfraces y que vayas a hacer daño a la gente. Que vayas a hacer daño. No, eso no puede ser. Bueno, amigos, disculpas totales. Es que leyendo todo esto me pone de los nervios. Lo voy a dejar con un temita y esta vez les voy a dejar con la banda Balrog y el tema No Me Detendrás. Eso les digo a todos esos putos choros, a esos putos ladrones. No nos van a detener. Vamos a seguir adelante. No nos van a detener. Ahí les dejo con Balrog. No me detendrás. Razón para saber quién soy. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Balrog, una banda pues que nos traía un tema de su demo del 2013, No Me Detendrás, fundada esta banda en Villa Ballester, Buenos Aires, en junio del 2013. Esta banda está formada por Bubba Fernández a la voz, Lautaro Medina a la guitarra y coros, Pablo Inoche al bajo, Tomás Amado a la batería. Este año pues graban su disco debut, que saldrá ahora en el 2014. Así es, buena banda de Argentina. Y también vamos a presentarles otra gran banda también de Argentina, que lleva por nombre Ariadna Project. ¿Quién no ha escuchado esta banda? Les encanta mucho mucha gente, y el que no lo ha hecho, pues les va a encantar. Les dejo con Nuevo Amanecer de los Ariadna Project. Yeah! Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda ecuatoriana desde Guayaquil, los Fights of Hate, una bandaza que nos traía el tema Panic. Esta banda está pues formada por allá con influencias de diversos géneros y está formada por Steve Rivera a la voz, Henry del Valle a la batería, Ricardo Arellano al bajo, Carlos Miranda a la guitarra y Humberto Zamora a la guitarra. Una bandaza en toda regla estos muchachos de Fights of Hate, desde Guayaquil, Ecuador. Así es, Panic, ese es el temazo que nos presentaban. Nada, pues mandar saludos especiales a toda esa linda gente, que por cierto que está una con un oído escuchando y mirando el fútbol y con el otro oído escuchando Zona del Metal. Gracias por ese aguante, brothers. Eso es algo de agradecer y de admirar, dos cosas a la vez en una. Bueno, pues nada, ya estaremos nosotros también por acá informándonos sobre el fútbol, a ver qué tal va ese resultado entre los que se juegan. Creo que jugaba Argentina y pues a ver qué tal van los argentinos con su partido, pues que están ya o van a jugar. Vamos a mirar por acá a ver hasta dónde llegamos con la tecnología. Bueno, Argentina 0, Argentina 0-0 dice con Irán, ¿no? Irán, algo así, ¿no? Bueno, ya nos informarán por acá los colegas a ver qué tal, con quién juega Argentina. De momento, 37 minutos, van 0-0. Así es. Bueno, pues, si continuamos nosotros, decirles que a las 19 horas estaremos vía teléfono enlazándonos con Toledo. Allá están nuestros amigos de Área Ignis, una banda también, pues, muy muy buena y que también nos ha presentado ya su disco. Estaremos presentando algunos temitas de esa nueva obra de arte de estos muchachos toledanos. El disco que lleva por nombre Inútil Creación, así se llama la nueva obra de los Área Ignis. Y esta obra viene compuesta por 9 cortes, tremendos, tremendos. Así es, puedes conseguirlo nada más escribiéndole un mensaje a la banda Área Ignis ahí en Facebook. Y pues ahí los muchachos te darán todo lujo de detalles cómo conseguir esta gran obra en el mercado. Bueno, pues así es, estaremos hablando con Rafa, a ver qué nos cuenta este grande de la banda, qué nos comenta sobre el disco. Estar atentos, así que a las 19 horas estaremos aproximadamente por ahí. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a presentar una bandita pues que tenemos por acá ya. Esta banda es de acá de España. Su nombre es Axnudei. Les dejo con los españoles. A ver qué tal les suena esta bandaza. I'm on your radar. Cartonas. Cartonas. Cartonas. Zona del Metal. Bueno, ahí estaban sonando los chicos de Agnus Dei desde Castellón de la Plana. Buena banda ahí, estaban dejándonos algo de thrash death metal, pues una bandaza por donde se la mire también. Ahí estaba, buena representación del metal español, Agnus Dei. Está pues por acá, bueno, decíamos que Agnus Dei pues está desde el 2011, una banda ya consolidada. Pues esta banda es un proyecto pues del guitarrista Moreno, que desde hace unos cuantos años se juntan con Luis del otro, el otro guitarra, y desde probar varios músicos, recién en febrero del 2011 se consolida esta banda. Ahí entra Tonjo al bajo, Mikey a la voz y Rubén a la batería. Así es, una bandaza. Ahí estaban los Agnus Dei. Y decirles que nos traían el tema Fucking Killer, un demo del 2013. Ese era lo que estábamos escuchando. Y nos vamos a escuchar una banda también muy buena, ¿eh? ¿Quién no ha escuchado a los Masterpiece? Una bandaza, los Masterpiece, desde Río de Janeiro, desde donde se está jugando la Copa del Mundo, desde Brasil. Nos traen el tema Revenged. Y este tema, pues, está incluido en el Hears of Freedom del 2012. Esta banda nace por allá por el 98 en Blumenau, un pueblo allá de Río de Janeiro. Y esta banda está compuesta por Denison Silva a la voz, Regison Silva a la guitarra rítmica y acústicos y coros, Pedro Bianchi a los teclados y al bajo y coros, y Thiago Charelli a la batería y coros. Les voy a dejar con estos brutales de los Masterpiece. Give back to somebody else. Del metal. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Ahí estaban Masterpiece con ese temazo Revenged, un temazo en toda regla desde Río de Janeiro, desde Brasil. Buena banda, buen metal que estamos escuchando aquí en la Caverna Infernal de Zona del Metal. Mandar saludos especiales también allá en Barcelona al maestro Gitar Cuesta, que ya estará pues próximo a dar su concierto después de una buena noche acá en la Excalibur. Anoche la pasamos formidable. Hoy le toca a Barcelona disfrutar de este gran artista, de este fenómeno. Y ahí está pues el gran Gitar Cuesta también esta noche por Barcelona. Bueno, pues les voy a dejar con otra bandaza también desde Argentina. Hablamos de Sacro, una banda pues que nos trae un corte que lleva por nombre Redención, y este corte viene incluido en el Visión del Apocalipsis del 2009. Esta banda nace en el 2005 de la mano de Andrés Martínez, más conocido en el mundo del Facebook como Andy. A los 9 años en el mundo del metal, Andy pues tiene ya 5 álbumes a sus espaldas con esta banda, y actualmente se encuentra en Polonia componiendo su nuevo trabajo junto a su novia, la periodista, y su manager allá en Polonia, Eva Kopira. En el 2006 pues saca su su trabajo que lleva por nombre Contemplación, trabajo pues de género black melódico. En el 2007 pues su segundo trabajo Contemplación 2, con el género black metal con toques heavies. En el 2009 Visión del Apocalipsis, con un tema metal experimental. En el 2010 Consagración del Odio, ahí está con un género metal dark industrial. Y el 2013 La Nueva Orden, con el metal gótico con toques death. Así es, estos son los trabajos de Sacro, esta banda argentina. Y pues Enzo Herrera a la batería, Octavio Robles a las guitarras, Giselle Gómez coros y líricas, José Santillán teclados, Gabriel Rodríguez primer guitarra y Andy Martínez al bajo y voz. Me voy a dejar con esta bandaza también. Saludos para todos esos rockeros y metaleros que están ahí aguantando el programa. Después de este tema estaremos con la entrevista a nuestro colega Rafa de los Aria Ignis desde Toledo. Les dejo con Sacro Redención. We'll be right back. Hola, soy José, cantante de Agadón, y os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Zona de Metal. Y como no, también a ese gran colega Patrick, por mantener encendida la gran llama del rock. Lo dicho, un fuerte abrazo, salud y rock and roll. Soy Javier Costas, guitarrista del grupo de rock social de Murcia, Canal Blues. Quiero mandar un saludo especial para todos los oyentes del programa Zona del Metal, desde Madrid, España. Y especial para Patricio y para Luis Guitarras. Espero que os gusten nuestros temas de rock social. Un abrazo y heavy metal por siempre. El egoísmo es el único ateísmo verdadero. El anhelo y el desinterés, la única religión verdadera. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre poderoso solo ha pretendido utilizar a los demás para su propio beneficio, sin importarle ni por un instante las vidas que pudieran interponerse en su camino. Buenas, estamos al aire aquí con Rafa Ya, de la agrupación Área Ignis. Ni siquiera a los parlamentarios del país que inventó la democracia. Así es, un saludo a todos. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, estás al aire aquí en la Caverna Infernal de Zona del Metal. ¿Cómo estás, hermano? Pero su ejemplo... Hola, un saludo a todos. Aquí estamos en Toledo, rodeado de armaduras y mazapán. Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana, compañero? Bien, descansando. Hemos terminado hace muy poquito la temporada, la gira de salas, y ha llegado la hora de pegarnos un par de semanas de relax, que se agradecen, porque esto es un rollo de cargar, descargar trastos. Y la verdad es que, pues nada, lo que estamos es maquinando la segunda parte, que empezará a partir de septiembre, puesto que el tema de los festivales y tal, vamos a improvisar un poco. No hay nada planeado, lo que vaya surgiendo, así informaremos desde nuestras redes. Pero digamos que queremos terminar la gira de este disco con la segunda parte de salas y ya salas grandes para las cuales hay que ir reservando con mucha antelación. Bueno, Rafa, haznos una pequeña reseña. Como solemos entrar siempre para la gente que no os conoce aún, que no ha escuchado aún quiénes son Área Ignis, pues nos podías decir algo sobre... sus inicios, cómo nace este proyecto, cómo nace este sueño y pues hacia dónde van enfocados y cómo es esa reunión de los colegas entre ustedes y para formar esta gran banda para todos los oyentes pues que nos están escuchando. Sí, sí, sin problema. La verdad que Area Ignis no fue un grupo tal y como solemos hablar de gente que se junta en un local y con las mismas influencias, sino que fue algo típico. Yo estaba apartado del mundo de la música y había empezado una pequeña carrera como productor. Entonces monté un pequeño estudio casero y ofrecí grabar a una de las bandas. En ella estaba Kevin, el vocalista. Lo que ocurrió fue que esta banda se deshizo y Kevin se quedó en las charlas que teníamos, en las mezclas, en la producción, en la masterización. Nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas en común y una amistad naciente. Así que al deshacerse de esta anterior banda, lo que hicimos fue empezar a componer aquí en nuestro home studio sin tapujos, sin cohibiciones, no tenemos ningún horizonte ni nada, simplemente vamos a hacer la música y se de las narices y a ver hasta dónde nos llevaba. El caso fue que parimos como unos pasos más y nos estaba gustando mucho, así que ya dijimos, bueno, pues vamos a por el disco. Está bien. Sigue. Sí, en todo este camino ocurrió que Kevin, sin decirle nada a nadie, ni siquiera a mí, le envió los temas a una discográfica. Y la discográfica dijo que sí. Esto ya fue hace septiembre de hace 2 años. Y de repente nos vimos a Paco Martínez Soria con la boina delante de la discográfica diciendo que se nos había ido de las manos, que no te opciones ni era importante. Así que nada, como digamos que la cosa pasó por el aro de una discográfica, o al menos ya nos llamaron a audiencia porque el producto era interesante, decidimos montar una banda física. Y de ahí que ya aparezcan el resto de chicos, nuestros hermanos. O sea que, en definitiva, por una locura se plasma esto, que es ahora la banda, ¿no? Efectivamente, ¿algo? Nosotros decimos que esto de Eleni se nos ha ido las manos, esto no... bueno, veo, les conozco personalmente, estuve con ustedes viéndolos en directo el 31, en donde pasó muchas cosas que a lo mejor pues no haya pasado, no pasa siempre y ojalá no siga pasando siempre, pero que... ¿Qué te ha quedado esa noche del 31 específicamente? ¿Cómo ves tú eso? No sé cómo decírtelo. El tema que fue que a los muchachos de compañeros vuestros que de las otras bandas por ahí sufrieron un atraco, se puede decir así, y que luego pues no pudieron tocar todo el tiempo que quisieron o que tenían que tocar. Ustedes, como compañeros, ¿cómo sienten y miran eso? Sí, en primer lugar, pues hombre, un abrazo enorme a los chicos de Apologies desde Toledo. Ya mantuvimos conversaciones con ellos y de hecho yo, por ejemplo, les presté mi guitarra para que pudiesen hacer su directo. Pero esto de los robos, los atracos, es más habitual de lo que pensáis. De hecho, ahora mismo estaba mirando la red y parece ser que a Fran Soler, desgraciadamente, igual también le han volteado el equipo. Eso fue anoche que yo estuve también por ahí por la Excalibur, viendo tocar a estos dos, se puede decir, estos dos brutos de la guitarra, porque son unos maestros en toda regla, Fran Soler y Gitar Cuesta. Y pues, y que después, es que yo también me he llevado un cabreo total de ver las redes, cómo estaba ahí el mensaje, y es que no puede ser más, sobre todo cuánto sacrificio cuesta a un artista conseguir un instrumento, que es su vida, su pasión, para que venga un desalmado, sin corazón, que ni siquiera, te digo la verdad, ni siquiera tiene que ser rockero, y que hace esto, o sea, la caga, la mancha, y... Eso es un delincuente, os da igual si es rocker o no. Y bueno, esto va un poco implícito en la calidad de la vida que llevamos los músicos. Nosotros siempre decimos que llevamos como unos 100.000 euros en equipo, en coches que valen 12.000, para cobrar apenas unos cientos. Eso es así, lamentablemente es así, pero yo ya te digo la verdad, no sé qué se puede más hacer. Se hace muchas cosas, se trata de hacer diferentes formas de anuncios, pero aún así la gente, la verdadera gente que lleva esto por dentro, asiste a los conciertos, sabe lo que es y siempre está por ahí apoyando, una que otra. Bueno, pero no vamos a ser siempre pesimistas. Hemos de recordar que los Apologies sabían que iban a tocar porque saben que la gente de metal enseguida nos echamos una mano. Si llega a hacer otro tipo de música, en otros nos hubiésemos visto. Pero nosotros siempre al menos hacemos piña con todos, nosotros que somos músicos, por muchas tonterías que se quieran decir, separar, en realidad estamos más unidos de lo que se va diciendo. Así por ahí es. Y a veces solamente tenemos que mirar hacia otros tipos de género, otros tipos de producciones, porque por ejemplo tengo colegas que hacen producciones de otro tipo de música, me dicen, joder, qué suerte tenéis la gente en metal, que enseguida tenéis entrevistas, promoción, enseguida medios, tal y cual. Sois muy endógenos los heavies, os olvidáis mucho entre vosotros. Así que quizás a veces nos falta mirar un poco al ombligo para darnos cuenta de ello. Eso sí es verdad, y eso va para todos nosotros también como programas, como radios también, que tenemos que meter un poquito más. Yo creo que ya estamos haciendo el trabajo, pero que tenemos que meterle más aún. Esto es así, y lamentablemente, ya te digo, pues me he llevado un cabreo total. Y bueno, pues no me voy a seguir quemando más la cabeza, porque ya son muchas cosas que están pasando. No, para nada, estoy convencido de que si Francia le toma medidas, un crowdfunding, una rifa o lo que sea, sacamos pasta para que se compre una guitarra todavía mejor. Sí. Y que pillaremos al hijo de puta. Sí, ojalá se dé con ella y le podamos atar las manos de... para que no vuelva a hacerlo. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo chungo a un lado y vamos a hablar del disco, que tengo por aquí en la mano. Un discazo, pues, que en toda regla también, que está ahí de fondo. Estamos escuchando, pues, ahí Cara al Miedo. ¿Puedes contarnos sobre el disco? ¿Cómo nacen sus letras? ¿Y sus letras a qué van dedicadas? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte todo el énfasis que pusiste en esta situación, porque, chico, ya sabes que muchas veces este pequeño reconocimiento que hacéis es el salario que nos llevamos a casa. Y me alegra un montón que te haya gustado el disco, porque ya sabes que cuando un músico se vuelca en el disco, ese es el 50% del trabajo, el otro 50% lo pone quien lo escucha. Así no obstante, Inútil Creación es un ambiente muy pesimista. Es un disco conceptual, sí, pero no. Por ejemplo, el Requiem de Extravaganza, uh-huh, se llama así porque no es un disco conceptual, pero sí estuvo muy bañado por el halo de la pérdida de seres queridos. Pues bueno, Inútil Creación fue compuesto en el contexto de la crisis económica que nos había pegado muy, muy fuerte en los dientes. Nos había dejado muy jodidos, por eso todas las letras son muy, muy llenas de rabia contra el concepto del disco, que es el egoísmo, que es lo que nos ha dejado a unos apartados y a otro con los estómagos llenos. Más luego también hubo hechos malos que bañaron el disco. Por ejemplo, yo perdí a mi padre durante la composición del mismo, y bueno, hay un tema, una balada del disco, Siento Abrazo, que está dedicada a él. Pero el resto del disco, digamos que un apretado los puños, un apretado los dientes, ¿sabes? Contra esta gente, este tipo de casta, que se ha ganado los bolsillos y ahora nos quiere echar la culpa a nosotros. Bueno, esto también es otro tema, pero ya te digo que aunque quieran, o sea, nos están atacando por todo lado, pero somos aún más fuertes. Esto no nos van a doblegar fácilmente, y somos más unidos que nunca. Entre unos y otros que se agrupen para dañarnos, pues no lo van a conseguir, eso está claro. Vamos a seguir manteniendo la lucha ahí y ese estandarte siempre flameante, lo que es el rock y el metal, hermano. Gracias a Dios no todo en el disco es negativo. Uh-huh. Por ejemplo, hay temas como Cara al Miedo, que es un canto a la esperanza, cuando realmente estás hundido. Otro día leí un artículo muy gracioso en la revista, no sé si muy interesante, en la revista Cubo, que hablaba de cómo la gente que escucha heavy metal, en realidad tiene una alta tolerancia a la frustración, mucho más que el resto de sujetos. Hay gente que quizás haya sufrido un par de frustraciones en su vida, e incluso en la segunda haya... porque ha caído hasta el fondo. Nosotros somos gente que estamos constantemente, ahí, ya lo puedes comprobar, luchando contra corriente con todo. Contra las amistades en la infancia, contra la integración en la sociedad porque nos gusta una música. Así es. Constantemente reclamando nuestro derecho, así que tenemos una alta tolerancia a la frustración. Bueno, pues Cara al Miedo va para todos aquellos chavales de 15 años, a veces que les encuentran por llevar ropa negra, o por ir con maquillaje en la cara, o por ir como les salga del puto rabo. Que al fin de cuentas tienen que ser disfrutar de su personalidad, su libertad para ejercerla. Bueno, sí. Y aparte de Cara al Miedo, también hay un tema, el que cierra el disco, que es Reina del Silencio, con unas colaboraciones de miedo. Hay cuatro pedazos de voces y un invitado a la guitarra. Bueno, por supuesto, Kevin, nuestro vocalista, pero tenemos tres invitados especiales. Uno es Tony Meromero, de Cuatro de Chivo, a las voces guturales. Tanque Ruiz, de Fiebre, que es la voz que abre el tema, y atención, Isra Ramos, de Amadeus. De Amadeus y de Alquimia, el cantante de Alquimia. Ah, sí. Que además de ser un vocalista flipante, es un cielo de persona y mejor amigo todavía. Ah, y a la guitarra, Tenemos al guitarrista de New y al guitarrista de Silver Twist. Muy buenas colaboraciones. Esto pues realza aún más su trabajo. Esto pues yo le recomiendo a toda la gente que está escuchándonos que se hagan con este disco. ¿Cómo pueden conseguir Inútil Creación? Mediante ¿cómo se puede dirigir la gente que quiera hacer su pedido hacia ustedes? Pues vamos allá, en digital, formato digital. Tenemos el Bandcamp, tenemos Spotify, por si lo quieres escuchar gratis antes de comprarlo o hacer una aportación. En la Apple Store, si usas teléfonos de la marca Apple o sistema operativo iOS. En el Google Play de Android, en tu teléfono móvil, uh-huh. Si pinchas en el triangulito del Market y pones Aria Ignis, ahí también puedes escuchar unos temas, un adelanto de los temas de cada uno. Uh-huh. En formato físico, si eres de Madrid, lo puedes adquirir en Sun Records. ¿Sí? Y en la cafetería bar o rock metal bar, el Tapeo. Y para todos los oyentes del resto del planeta y de fuera de Madrid, en la cadena de multiventas de tiendas Tipo, lo podéis adquirir también ahí con reembolso y ellos se encargan del envío perfectamente a domicilio. También, obviamente, por supuesto, si nos mandáis un mensaje privado lo podemos hacer llegar y en cada concierto de la banda. Muy bien. Recordamos que en los conciertos de la banda además se encuentran a un precio más reducido. ¿Sí? Que en las tiendas y en formatos digitales, para así a todo el mundo que venga a conocer en directo, pues porque pensamos que ahí es donde las cosas se tienden. Bien, bien. Sí, yo pues decirles que los muchachos pues en cada bolo, en cada presentación que llevan, pues ya llevan su disco también para que cualquier persona se acerque a conseguirlos y por supuesto los muchachos no tienen ningún reparo en darlo autografiado y de paso llevarte unas fotos de recuerdo de estos grandes talentos toledanos, ¿no? Faltaría más, hombre, por supuesto. El placer es nuestro siempre. ¿Y qué precio tiene en el mercado? Creo recordar, es que, por ejemplo, en tiendas Tipo fluctúa en función de la demanda. Pero vamos, nosotros creo que el precio de salida de mercado era de 10 euros. No, no, o sea, en el precio del mercado, me refiero aquí en Madrid, en las tiendas, en lo que está. Porque sí. Luego, pues ya, si estás fuera, tendrás que cobrar lo del envío y esto, este otro, ¿no? Pues creo que el estándar es 10 euros, 7 euros en estos conciertos. Uh-huh, mira. 3 euritos que ya te quedan para la birra y disfrutar de la buena noche. Tomas la birra o miras las camisetas o lo que tú quieras. Jolines, eso está bien. Así que amigos, ya saben, los muchachos en sus presentaciones llevan ya su disco en mano para que y te ahorras 3 euritos. Así que esta es. Bueno, pues Rafa, ¿y qué tal con tus colegas? ¿Cómo es ese reclutamiento? Los muchachos, ¿Cómo se toman esta locura, como tú nos comentabas? ¿Cómo pues se lo han tomado? Cielo. Aquí tenemos a Víctor, otro guitarra que es el más decano de todos. Uh-huh. Es nuestro fiel escudero porque fue el primero que se sumó al barco. Lo más impactante de Víctor es que es su primera banda. Nunca antes había tocado con nadie en directo. Así que, fíjate, si ya por sí defendí unas tablas en directo que lo flipáis, más todavía nos caéis la boca abierta cuando sepáis que no tiene experiencia, que es nuevo, que es su primera banda y el chico ya tiene un videoclip en la calle, ya tiene un disco, ha hecho parte de una gira, ha volado a Canarias. Para él, imagino que será su sueño hecho realidad, así que yo no me siento ni mucho menos más orgulloso que él mismo de verle feliz. Esto Lucho Tempone, nuestro chico del otro lado del charco, argentino. Ah, sí, sí, Tempone. Sí, sí. Argentino. Y multiinstrumentista, puesto que Lucha, además de controlar el bajo de 4 o 5 cuerdas, también sabe tocar los teclados, uh-huh. A los que ya nos ha acompañado en algún acústico, por ejemplo. Y además, perfecto, porque es arreglista y así necesitamos otro compositor. Y a la batería, la puta tormenta. Vaya. Sí, nuestro hermano David, que ya lo habéis visto, es un terremoto con patas. ¿Sabes? la potencia que nos faltaba nos la da él en todos los directos. A David lo fuimos a buscar. David estaba en otra banda y fuimos a a ponerle el proyecto debajo de las narices y nos dijo que sí. Así que nos llenó de mucha alegría y por mí que sigan siempre nosotros, porque la verdad es que ahora somos muy amigos, hemos hecho más de 4.000 kilómetros juntos y la verdad es que pues yo no sé qué vendrá en el futuro y ojalá que nos dure la alegría mucho tiempo. Pero ahora mismo estamos completamente en forma y de hecho lo habéis podido comprobar que en los directos se nos ve muy bien en sí, se los ve complementados en total, o sea, se los ve unidos, son muy, hacen una sola piña y para qué. Yo les he visto en directo y sé lo que son y además de eso, pues unos muchachos excelentes, buenas personas, además de talentosos en los instrumentos. Y pues, ¿qué más puedo decir? No hago la pelota a nadie, simplemente digo lo que veo y siento, porque también te tienen que dar buena vibra, las bandas, buenas vibras para que tú te sientas más a gusto y poder conversar y poder tú también. O sea, uno también se puede conversar sus cosas, sus anécdotas, cuando te da la gente la confianza. Y una de ellas son ustedes, que nos han dado la confianza. Al principio nadie nos conoce. Bueno, mira, y cuando te presentas y te dicen, ah, sí, y para que, o sea, eso es gratificante. Eso le da a uno más ánimos para seguir adelante, porque no son mezquinos. Gente como vosotros tiene que seguir adelante. Y pues nada, de nosotros desde esta caverna infernal les queremos desear que tengan Área Ignis por muchos, muchos años, que estén juntos y que pues más que los Rolling Stone, Dios, ¿qué quieres que te diga? Pues claro que sí, además es que la gente que pelea desde abajo, a ver si sabe lo que quiere y lo consigue, nos reconocemos entre nosotros enseguida, por eso que hubo también tan buen feeling con ustedes, los chicos de Zona de Metal. Yo les deseo una longevidad enorme con el programa y que sigan peleando, porque son de los pocos medios que pringan con sus entradas, que son fans, que se muestran súper agradecidos con los músicos y de verdad, gente así falta y así vamos separando la paja del trigo, porque también sabemos que hay mucho gorrón que acude a hacer cuatro paginitas de mierda y que no suma nada, sino que solamente busca su propio egoísmo, ¿sabes? Mientras que aquí lo que hacemos entre todos es sumar. Nosotros tocando por cuatro duros, haciendo muchos kilómetros para que tú te pegues una noche de metal, que lo flipes. La gente que se implica como ustedes, o sea, ¿sabes?, haciendo una promo de la hostia y apostando por aquellas bandas que sí que lo sienten, ¿sabes? Uh-huh. Y el fan que paga su entrada, que lo único que buscamos es por una hora de su vida hacerle olvidar todo lo que está o que tiene de casa o que viene trayendo. Todas las malditas penas que nos tenemos cargados en los hombros, pues por una hora de escucharles se te quita todo el estrés. Eso es así y es verdad, es realidad lo que tú dices y nosotros no queremos figurar, simplemente queremos trabajar y que el resto reconozca lo que tenga que reconocer y si no, lo que siempre digo, en todo sitio hay un contra y un ¿cómo te digo? Un para que tú sigas adelante y también hay las contras y las tenemos nosotros también como programa, pero bueno, metemos más caña aún porque sabemos que estamos haciendo las cosas en su sitio. Y eso es la envidia de a lo mejor muchos o pocos, pero siempre están ahí. Igualmente sucede en las bandas, igualmente sucede en todo sucede. Entonces esto pues simplemente el trabajo es lo que a uno le satisface. Nosotros trabajamos con el fin de promocionar lo que es la música, de hacer conocer las bandas sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Claro que sí, no flaqueéis nunca. Además, el pulmón ahora del metal sois la gente latina. Todas nuestras grandes bandas están yendo a Latinoamérica a hacer las Américas, nunca mejor dicho, de intentar volver a levantar esto que está un poco de capa caída. Así que mucho más que vosotros seáis una plataforma para llegar hasta allá con nuestra voz, porque ahora más que nunca, como hermanos, nos necesitamos. Así es. Y bueno, ya lo dijo también otro de los grandes, ¿no? Javier Endara también lo dijo lo mismo, que Latinoamérica pues hoy en día es la plataforma y ahí hay que ir. Muchachos, pues nada, algo más que nos quieras acotar sobre Área Ignis antes de despedirnos. Pues nada, que si os gusta el power metal, no vamos con etiquetas raras, ¿no? No vamos a poner ni estilos raros ni nada. Esto es power metal, ya sabéis lo que es. Es mucha melodía, es mucha potencia, batería como un tractor atropellando el pecho. A ver, si te gusta todo eso, te va a gustar Arianis. Dale una escucha al disco, métete en Spotify y escúchate los temas. A ver, si te gustan, ahí lo tienes, no te va a costar un duro, es gratis. Y si no, pues encantado. Nosotros con un gusta, una tonterita que hagas en nuestro Facebook y tal y cual, ya nos das la vida y nos apoyas mucho más. Nos das una sonrisa para seguir. Así que desde aquí, un llamamiento a que sigáis apoyando como hace la gente de Zona de Metal. Muchas gracias, amigo, por tus palabras y seguro que más de uno estará visitando vuestras páginas y dándoles el me gusta y a lo mejor, quien diga que no, a lo mejor hasta comprándote el disco. Amigos, pues nada, de mi parte, muchísimas gracias. Espero algún día tenerles por aquí por los micrófonos y hablar extensamente con todos ustedes. Volverles a saludar y espero volverles a ver pronto por acá por Madrid. Digo por Madrid porque es imposible para mí salir fuera. Así que por Madrid es lo único que puedo salir, que me dan permiso. Y pues nada, muchachos, desearles lo mejor, éxitos en toda regla y un abrazo fuerte para el resto de la banda y de los muchachos. De vuestra parte os doy un abrazo enorme también para vosotros y nos vemos por Madrid muy pronto, ojalá. Bueno, muchas gracias por la entrevista y pues siempre rock y metal. Sabes que sí, coño. A por ellos. A por ellos, sí, señor. Gracias, amigos. Un abrazo. Vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos escuchando las palabras de Rafa, integrante de la banda Aria Ignis. Pues gracias, hermano, por tus palabras, por apoyarnos siempre al programa y por darnos esa buena alegría que haya sonado por acá, por nuestra caverna. Enhorabuena, muchachos, por ese trabajo y pues vamos a escuchar este temita que la verdad que a mí también me gusta mucho, Sin Tu Abrazo. Tema dedicado para todos aquellos que perdieron a un familiar como es su padre, y pues yo también perdí al mío y voy a dedicar para ellos. Gracias, Rafa, por ese gran tema y gracias, Aria Ignis. Les dejo con Sin Tu Abrazo.

Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda desde Ibarra, Ecuador, desde Otavalo, a Cabal. Esclavos de una razón nos traían estos grandes de Ecuador. Y pues este tema o este corte viene en la lucha de titanes del 2011. Lucha de titanes volumen 1. Viene esto, pues ahí estaba Cabal. Cabal versus Réplica, así nos traen pues por acá la info. Este disco viene ahí en Lucha de Titanes 1, Cabal versus Réplica, Esclavos de una Razón. Bueno, decirles que Cabal está formada, tiene una trayectoria de 6 años, nació por allá por el 2008, tiene una trayectoria pues, y está formada por David Proaño a la voz, Manuel Dueñas al bajo, Becker Flores a la guitarra, Esteban Farinango a las guitarras también, y Tomás Duque a la batería. Esos son Cabal desde Ibarra, desde Otavalo, Ecuador. Y bueno, pues vamos a continuar, decirles aquí una info pues, que Argentina se le está atragantando Irán, ya 41 minutos y siguen 0-0. Bueno, pues esto es el fútbol, y todos los amigos que están ahí pendientes también de la Copa del Mundo allá en Brasil. Bueno, vamos a continuar con el programa. Y les voy a poner por acá otra bandaza también. Les voy a dejar con una buena banda también de black metal. Desde Guatemala hablamos de Oósforo. El tema que nos traen esta vez es el Morten Moriatur. Morten Moriatur. Así se llama este corte. Esta banda es desde Guatemala. Ahí les dejo con Oósforo. We'll be right back. Buen tema de este Eósforo desde Guatemala. Nos vamos hasta Bolivia para presentarles a otra banda también que lleva por nombre Indignación. Bueno, esta banda nos trae esta vez Agónica Naturaleza. Es una banda pues que nace por allá a mediados del 2009 en Bolivia, una banda de death metal de Bolivia, y pues que está dedicada sus líricas a la madre naturaleza, a todo por esa destrucción del planeta que se hace. Y esta banda va liderada por Artemisa a la voz, Bicho Ácido a las guitarras, Core Kid del Mal al bajo y Zombie Attack a la batería. Ahí está, les dejo con Indignación y su tema Agónica Naturaleza. Cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La hoja verde, la playa arenosa, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los pardos insectos, la flor perfumada, el ciervo, el caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. También los ríos son nuestros hermanos porque nos liberan de la sed y por lo tanto deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Yeah. agonía, mira cómo el mundo se va muriendo. Ríos de sangre en totalidad, el capitalismo nos está matando. Respirando muerte en el viento. Y es el producto del próximo destierro. Padres de sangre de mis hermanas y hermanos, infectados y engañados por la sed de codicia y dinero. Sigamos que pronto el enemigo caerá. El enemigo caerá. Thank you. Zona del Metal. Pues ahí estábamos con tremendo metal extremo, sí señor. Estábamos escuchando a Eósforo desde Guatemala primeramente, y ahora a los colombianos Dark Essence, una banda de black death metal pues en toda regla, estos colombianos. El tema que nos traían estos colombianos era Apocalyptic Vision Forte Supreme Throne. Ese es el tema que nos traían desde Armenia, Colombia. Esta banda nació por allá por el 2008 y está formada por Sayos a la voz, Layel a las guitarras, Andramelec al bajo y Dementor a la batería. Nos vamos hasta Ecuador nuevamente para presentarles otra bandaza, que esta vez pues hablamos de Nagrum, una banda que nos trae el corte Helheim, que llega en el recopilatorio de Testimony Road del 2012, una banda de black metal también para todos esos seguidores y amantes del metal oscuro, del black metal. Esta banda nace por allá por el 2002 y está formada por Diego Guar a las voces, David Guar a las guitarras, Iván Hidrobo al bajo, David Domínguez a la guitarra y Mario Pantoja a la batería. Vamos a escuchar a los Nagrum desde Quito, Ecuador. We'll be right back. Brutal, brutal estos muchachos de Nagrum. Y ahora volamos hasta Vancouver para presentarles, hasta Canadá, para presentarles a otra banda, Archispear. Una banda pues que nos trae el corte Archispear, el mismo nombre de la banda. Y pues ahí les dejo con esta gran banda canadiense. Yeah. Madre mía, vaya truenos, vaya gargantas que estamos acá escuchando. Tenemos ahí todo ese, esa piel ahí. Imposible de explicarles cómo estamos aquí con tremendos temas de estos canadienses. Arch Spirit. Bueno, vamos hasta Bolivia también para escuchar a Barrabás Old School, una banda pues que nos trae un tema también que lleva por nombre Manos Sucias. Antes Arch Spirit está formada por Oliver Aleron a la voz, Dean Lamp a la guitarra, Toby Morelli a las guitarras, Jaron Evil al bajo y voz y Spencer Prewitt a la batería. Eso eran los Arch Spirit desde Canadá. Y nos vamos hasta Bolivia para presentarles a Barrabás Old School con su tema Manos Sucias. Decirles que esta banda nace en el 2012 y está formada por Vladimus a la voz, Andrés Mamani a la guitarra, Víctor Mamani al bajo y Gonta Bedia a la batería. Les dejo con Barrabás Old School. también la sociedad. Tú te tienes que reprochar. Bueno, pues ahí estaba Manos Sucias con los Barrabás Old School desde Bolivia. Y ya pues hemos llegado al fin del programa, si no antes les vamos a dejar con la última banda. Esta banda es de Toledo. Hablamos de los Evencourt, una banda que lleva por nombre Evencourt, y nos traje un tema que lleva por nombre Sumisión. Este tema viene en la Disonancia Conjuntiva, un EP que salió por allá por el 2010. Esta banda toledana nace en el 2009, formada por componentes venidas de otras bandas. Eso es Evencourt. A la voz está Héctor, ex Suicidio Project. Robert, a las guitarras, ex Lascivia, ex Amatoria. Jacinto a la guitarra, Mary al bajo, ex Itzeleón. Amatoria también pasó por aquí, este bajista, y Chini Itzigni a la batería, ex Apatridas Amatoria también. Así es, así está conformada esta banda de Evencourt. Y esta banda pues está añadida o respaldada por Odin Chopper Rock desde Argentina, una comunidad de moteros y rockeros argentinos encargados en difundir bandas de todo tipo del mundo. Ahí estaba, les voy a dejar con esa banda. Y si no, antes de dejarles por aquí algunas invitaciones que nos mandaban por aquí, la linda gente, los colegas, pues nada, decirles y desearle lo mejor al maestro Guitar Cuesta, que ya estarán sonando sus guitarras allá en Barcelona. en su tour Dream Machine, que termina hoy, y ya pues a partir de la semana que viene estará por Ecuador ya retornando y metiéndose de lleno a nuevos proyectos que tiene ahí este maestro de la guitarra. Está acompañado esta vez en Barcelona por las bandas Bohemia Feroz y Bajo Tierra, unas bandas de ahí mismo de la localidad, pues de Barcelona. La sala es en la sala plataforma y pues la entrada 10 pavitos, 10 euros para ver a un grande de la guitarra. Bueno, y también queremos hacer la invitación por acá que nos estaban haciendo los Teblind, una banda también de Benidorm, que estarán con los Stone Hits allá el próximo sábado 28 en la Barracudas. Entrada 10 euros y la hora de entrada 22 horas. Esto el día sábado 28 de junio. Y esta noche a partir de las 23 horas 30, 11 y media de la noche, allá en la sala We Rock en Madrid. Esto queda por la Constanilla de Los Ángeles número 20. Nada más y nada menos estará presentando el gran Alberto Rionda con su banda Alquimia y los madrileños Oker. Entrada totalmente gratis. Así que ya puedes ir preparando tu indumentaria para asistir a esta noche de muy buen metal español. Estarán sorteándose 10 abonos para el festival Leyendas del Rock y más de 50 camisetas. Esto durará hasta las 6 de la mañana, así que ya tienes donde ir a pasar esta noche y madrugada allá en la sala We Rock. Estará Alquimia y Oker gratis, dos bandazas en toda regla con mayúsculas. Bueno, pues, sin nada, de mi parte, desearles lo mejor, agradecerles de corazón a toda la gente que me hizo el aguante hoy, y pues, nada, un abrazo a todos, y el próximo sábado nos vemos. Esta transmisión o retransmisión estará ya saliendo a partir de lunes en las redes sociales, a todos los que no pudieron escucharnos en directo, y también en la programación regular de la radio, www.agorasolradio.blogspot.com. Los días martes de 13 a 16 horas estaremos sonando, y los días sábados de 8 a 11 horas también, y por la tarde de 5 y media a 20 y 30 en vivo. Bueno, pues mis hermanos, nada, les espero el próximo sábado, y larga vida al rock y al metal. Un abrazo, hasta siempre. Yeah. has matado a quien. Quizá no te sientas bien. No creo que tu Dios lo quiera. Mi nombre es Emilio Sánchez, de guitarra de la banda Sailand de España, y os invito a todos a escuchar Zona del Metal, el programa de nuestro amigo Patricio Japón, que hace desde Madrid, España. Un abrazo. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.